y con quien quiera que estés, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu pensamiento. Por un momento creer que tú piensas en mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Aunque existiera otro amor que te hiciera feliz, si guardas en tu memoria un poco de cuánto yo te amé, donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu pensamiento. Por un momento creer que tú piensas en mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Piensa que yo mi querer solo a ti te lo di. Yo no consigo apartarte a ti de mi existencia. Como é possível alguém viver assim? Como é possível amar lo impossível? Se eu sei que não nasciste para mim. Mas, sin embargo, a mim me gusta sufrir e alimentar-me de ilusão. Tanto dolor así ya no me asusta. Tu amor me ha enviciado el corazón. ¿Cómo es posible que yo he podido soportar tanta tortura y que hasta hoy no haya llegado a la locura? Yo sufro y soy feliz pensando. que yo consiga ser feliz de esa manera, tratando de olvidarte aunque no lo quiera. Por masoquista me encanta sufrir. Porque sufriendo por ti y estar hablando de ti fue la manera que encontré para tenerte junto a mí. Por masoquista me encanta sufrir, porque sufriendo por ti y estar hablando de ti fue la manera que encontré para tenerte. Cuando yo me vi delante de tus ojos, yo presentí que nunca más yo sería el mismo. Cuando yo me encontré por primera vez contigo, yo sentí que algo cambiaba en mi vida. Fue aquel impacto que uno siente cuando sabe que algo ha tocado nuestro destino. Esa luz en mis ojos, ese frío en las manos, ese insomnio, esos poemas antes olvidados, ese deseo de conquista. Todo ese tesoro que yo pensaba haber perdido estaba exactamente allí, delante de mí, guardados contigo, mi nuevo amor. Que Dios te bendiga por hacerme amar de nuevo, mi nuevo amor. Por hacerme otra vez contar estrellas, sonreír y llorar a escondidas delante del espejo. Por hacerme parecer ridículo otra vez a mis viejos amigos. Más feliz lo bastante para vivir sin ellos. Ah, el amor, esa fuerza extraña, sobrenatural, que hace resucitar en uno el ser humano que nos da gana de ser otra vez. Sí, yo ya me estaba extrañando a mí mismo. Yo me había perdido y tú me encontraste escondido adentro de este vegetal en que casi me estaba transformando. Mi nuevo amor, reuniendo mis pedazos, tú reconstruiste el nuevo ser humano que ahora hay en mí. Pues hoy yo soy un nuevo ser, resucitado por la fuerza del milagro que hay en ti. Que no te gustó, pruébame. Antes de afirmar que no me quieres, pruébame. Antes de que alguien más me pruebe, antes de ti, antes de que otra me enamore más que tú a mí, antes de que al fin tú te arrepientas, pruébame. Antes de que por ahí me pierdas, pruébame. Sin probarme no sabrás que yo no te gusto a ti. Antes de probar otros sabores, pruébame a mí. Antes de que digas que soy feo, yo te invito, ven a conocer mi sentimiento, yo insisto, pues modestia aparte, por adentro soy bonito. Si tienes valor para decir que no te gusto, yo te desafío a probarme a cualquier costo, y verás que en menos de dos besos yo te conquisto. Pruébame. Pruébame. Sin probarme no sabrás que yo no te gusto a ti. Antes de probar otros sabores, pruébame a mí. Antes de que digas que soy feo, yo te invito, ven a conocer mi sentimiento, yo insisto, pues modestia aparte, por adentro soy bonito. Si tienes valor para decir que no te gusto, yo te desafío a probarme a cualquier costo, y verás que en menos de dos besos yo te conquisto. Pruébame. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. De este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también